Documentos, Radio Nacional de España. Gerardo Diego. Tradición y vanguardia en la poesía. Todo lo que yo puedo decir lo digo justamente en mi poesía. Me confieso en ella y desde esta confesión quiero también comulgar con todas las demás almas amigas de la poesía y de la palabra. Mi padre era poeta por naturaleza. Yo creo que eso no se puede adquirir, se nace o no. Independientemente del papel histórico tan importante que tuvo como creador de la generación del 27 a través de la antología en 1932, Gerardo Diego sobre todo es un gran poeta. Es el poeta, el gran poeta, uno de los grandes poetas de su generación, donde había muy grandes poetas, como sabemos. El gran poeta taurino, el poeta religioso, el vanguardista, experimental, el clásico. Solo por la antología del año 32 que él hace, hubiera pasado a la historia de la literatura del siglo XX. Es una obra tan poliédrica que es difícil de abarcar. Es una figura enorme. Sentado en el columpio, el Ángelus dormita. Enmudecen los astros y los frutos, y los hombres heridos pasean sus surtidores como delfines líricos. Otros, más agobiados, con los ríos al hombro, peregrinan sin llamar en las posadas. La vida es un único verso interminable. Nadie llegó a su fin. Nadie sabe que el cielo es un jardín. Olvido. El Ángelus ha fallecido. Con la guadaña ensangrentada, un segador cantando se alejaba. Yo no soy responsable, decía Gerardo Diego, de que me atraigan a la vez el campo y la ciudad, la tradición y el futuro, y de que me encanten al mismo tiempo el arte nuevo y el antiguo. Así justificaba la faceta más sorprendente de su personalidad poética, la que le llevaba a crear estrofas clásicas y simultáneamente otras vanguardistas. Sus amigos y algunos críticos no lo entendían, pero él defendía a capa y espada su libertad para hacer dos tipos de poesía aparentemente opuestos, ya que el poeta, señalaba, puede elegir según su situación y su estado. Su obra es variada, extensa y difícil, por tanto, de analizar, lo que motivó que tardara en publicarse su poesía completa. Gerardo Diego, que llevó una vida ordenada como padre de familia numerosa, de misa dominical, y que era tímido y silencioso en reuniones y tertulias, se consideraba un rebelde en el plano artístico. Muy amigo de sus amigos y personaje clave en la formación del grupo del 27, mantuvo la amistad con sus compañeros de generación que emprendieron el camino del exilio tras la guerra civil. La música le acompañó tanto como la poesía y fue también un gran aficionado a los toros y a los viajes que le sirvieron de inspiración en muchos de sus poemas. Bajo su aspecto discreto y a veces distante, latía al parecer un ser nervioso que trataba de mantener sus emociones bajo control. Su hija mayor, Elena Diego, le describe así. En una ocasión me pidieron que hiciera un retrato de mi padre. Y entonces se me ocurrió ese juego de los niños. Y si fuera un animal, ¿qué sería? Pues sería un gato. Mi padre adoraba a los gatos. Y es que él era muy gatuno. Y el gato es así. El gato es aparentemente arisco, es sentimental, hondamente sentimental y mimoso. Es al mismo tiempo hogareño, pero muy independiente, no hay quien sujete a un gato. Muy misterioso. Y yo creo, espigando en poemas y textos de mi padre dedicados a los gatos, en los que esos rasgos están señalados, dije que realmente era la mejor definición que yo encontraba, ¿no?, de mi padre. Gerardo Diego nació en Santander el 3 de octubre de 1896. Fue el séptimo hijo de Ángela Cendoya y el décimo de Manuel Diego, que ya tenía tres hijos de un matrimonio anterior. Su padre regentaba un comercio de tejidos en la calle Atarazanas, en la zona de Astilleros, que luego desapareció en 1941 en el incendio que sufrió la ciudad. El fuego borró muchas huellas de su infancia, pero no borró sus recuerdos de un tiempo feliz a pesar de todo. A mí me gustaría poder recordar cosas de mi niñez, pero yo, el primer recuerdo que yo tengo es un recuerdo familiar de tomar un tazón de desayuno, cosa parecida, con mi abuela al lado, en una silla de esas de niño, muy alta, tendría yo entonces 4 años o cosas así. Después, los recuerdos del colegio. El colegio de Don Quintín era una institución en Santander. Las clases de Don Quintín eran clases bastante severas, como era entonces frecuente. Pero, en fin, yo le guardé siempre muchísimo respeto y mucho cariño, porque conmigo fue siempre muy considerado. Y, además, me enseñó solfeo muy bien. Me enseñó la gramática y la ortografía y los fundamentos matemáticos. Y la geografía, que era mi pasión, los mapas. En cambio, sí me acuerdo perfectamente, a mis 8 años... de la muerte de 2 de mis hermanos, de mi hermana Emilia, la sordomuda, y de mi hermano Manolo, el mayor de los de mi madre, que murió de una tuberculosis, de una tisis galopante, que se diagnosticó, se le reconoció justamente cuando murió mi hermana, y a los 2 meses murió también. Yo era un niño de meses, tú una infanta, virgen de musas y de músicas. Entre tus brazos de soñada madre, tú me estrechabas con ternura. Durante 13 meses que mi lengua pétalo apenas que se curva, no supo articular la santa sílaba que leche y madre clama y busca, fuimos tú y yo, de padre y madre hermanos. Nuestra mudez, madre profunda, y al pensar que ya pronto me perdías, más me robabas cada luna. El Santander de su infancia era una ciudad muy abierta al mar, en la que el futuro poeta se movía como pez en el agua. El catalejo era una de mis grandes aficiones, para ver los nombres de los barcos desde lejos y para ver las regatas. Y el aire, el olor a yodo y a sal y a marisco, entraba por todas las casas de Santander. Yo no agradeceré nunca bastante a mis padres, a pesar de ser ellos muy cristianos en cuestión de cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, muy piadosos, por otra parte muy caritativos también. En casa siempre había muchísimas personas más de la familia comiendo porque venían y no tenían otro sitio mejor donde ir. Pues yo nunca les agradeceré bastante el que me dejasen además en libertad. Creo que eso ha sido para mí una gran suerte. El haber tenido una educación de niño alternando, por un lado, un colegio bastante riguroso y luego ya el instituto con catedráticos de gran altura, pero al mismo tiempo dejándome en absoluta libertad para que yo aprovechase las muchas horas libres que había entonces para iniciar lo que me diera la gana. A los 13 años intentó escribir su primer poema, un soneto a Don Quijote. Como se atascó en el tercer verso, se convenció de que lo suyo no era la escritura. De todas formas, al terminar el bachillerato decidió estudiar la carrera de letras que, por sugerencia de sus hermanos mayores, hizo en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Yo hubiera querido venir a Madrid como ideal, o si no, a Salamanca, pero mi hermano, el mayor, el jesuita Sandalio, pues como es natural, quiso que yo estudiase con los jesuitas y que fuese externo, como había estado también mi hermano Marcelino estudiando la carrera de ingeniería industrial en Bilbao. Deusto me produjo de momento una impresión deprimente, tremenda. Primero, aquellas montañas tan enormes encima de Bilbao, yo acostumbrado a los horizontes amplios y luminosos de Santander. Y luego además, pues el tener que sujetarme a un horario hecho para los alumnos internos, en el cual los externos perdíamos mucho tiempo, porque nos hacían unos recreos que consistían en pasear por ahí por los claustros y luego unos estudios obligados, que a mí me fastidiaba, porque estaba acostumbrado a estudiar tumbado, acostado, paseando, haciendo lo que me diera la gana de toda mi vida. Y eso de tener que estar estudiando bajo una vigilancia, sentado en un pupitre, me molestaba muchísimo. Pero, en fin, tuve la suerte de encontrar allí, primero, muy buenos maestros y también muy buenos condiscípulos. En Bilbao conocerá además a una de las personas que más influyó en su carrera literaria, Juan Larrea, que estudiaba Derecho y Letras y coincidía con él en algunas asignaturas. Él ya tenía una vocación literaria muy avanzada, escribía en verso y en prosa con gran destreza y con mucha imaginación. Y tenía sobre todo una pasión enorme por el teatro, escribía obras de teatro. Y yo le debo pues muchísimo, porque él me abrió muchos horizontes, siempre ha tenido mucho más talento que yo, y en aquel desnivel entre los 16 o los 17 años y medio es muy importante, pues ejerció sobre mí una gran influencia. Los alumnos de Deusto tenían que hacer los exámenes finales en Salamanca. Así fue como Gerardo Diego conoció a Unamuno, que le examinó de griego y le puso un 10. El examen de Unamuno fue, para mí, tan delicioso, cosa que parece que no es compatible con la palabra examen, pero se me olvidó que me estaba examinando, porque aquí era una conversación con una simpatía, con una cosa paternal y afectuosa y amable. Me puse ahí un texto de griego, me dijo que a ver si entendía algo, yo me puse a traducir y a analizar lo que no podía traducir, y él me explicaba lo que yo no entendía bien, y hacía comentarios, y en fin, nada, y se pasó más de media hora charlando tranquilamente, hasta que me dijo, vaya usted con Dios, que era lo que hacía don Miguel para despachar siempre al alumno. El último año de carrera se examinó en Madrid y fue alumno de Américo Castro. Había pasado por la capital unos años antes, en 1913, de regreso de Extremadura, donde vivía uno de sus hermanos, y había aprovechado su estancia en la capital para asistir a una novillada de Belmonte en la Plaza de las Ventas, que nunca olvidaría. Yo estaba entonces en pleno apogeo de fiebre taurina, y naturalmente lo primero que hizo fue ir a la taquilla, sacarme una andanada, que era lo que quedaba, y irme a Belmonte. Era la segunda o tercera novillada que toreaba. Fue la que llaman de las cinco Verónicas sin enmendarse, que no pudo torear más que dos veces de capa a los dos toros, porque los dos le cogieron y se metió para dentro a la enfermería. En 1916, Gerardo Diego, con la carrera de letras terminada y en compañía de Larrea, disfrutará en Madrid de la temporada taurina y teatral y de unas extraordinarias veladas musicales, los famosos ballets rusos de Diaghilev en el Teatro Real. Vino Stravinsky. Stravinsky estrenó El pájaro de fuego y estrenó Petrushka y lo dirigió. Y yo lo estoy viendo desde mi gallinero del Real, haciendo unas reverencias de ángulo más que recto, poniendo casi la cabeza en el suelo, al palco regio. Yo vi, pues, todas las obras que se dieron, de todos mis ahorros me los gasté en eso. De pronto me vino un deslumbramiento de un arte del que yo no tenía la menor idea, que era la coreografía, realmente asombroso, de aquella pintura decorativa, de fauve, de lujosa, de colores orientales, y sobre todo de la música, por la que yo tenía gran pasión, y yo ya para entonces leía y tenía una biblioteca musical para enredar yo en el piano con todos los autores, hasta el Beniz, por ejemplo, hasta los contemporáneos. Pero claro, no conocía apenas la música rusa, desde luego de Stravinsky nada, de modo que para mí aquello fue una enorme revelación estética, a la vez que las revelaciones literarias, no de conocer a las personas, porque entonces ni Larrea ni yo nos atrevíamos a ir a ninguna tertulia, pero sí de leer los libros de Ramón Gómez de la Serna, los libros de Juan Ramón Jiménez, las poesías completas de Antonio Machado que salieron aquel año. Vimos, por ejemplo, el estreno de La ciudad alegre y confiada y salimos aplaudiendo a Benavente, que le sacaron en hombros por las calles del derrumbes donde se estaba haciendo la Gran Vía, pero allí fuimos aplaudiendo, aunque en realidad la obra nos defraudó comparándolo con los intereses creados, pero en fin, nos emocionó ver a Benavente y todo eso. Gerardo Diego decide preparar oposiciones, aunque a veces le cuesta concentrarse porque la poesía se ha cruzado ya en su camino. En el año 1915 escribió algunos versos que luego descartó por malos para dárselos a su novia en Bilbao. Pero poco a poco fue tomándoselo en serio y empezó a considerar la poesía como algo más que un desahogo sentimental. ¿No la conocéis? Entonces imaginadla, soñadla. ¿Quién será capaz de hacer el retrato de la amada? Yo solo podría hablaros vagamente de su lánguida figura, de su aureola triste, profunda, romántica. De El año 18 es el año que yo estimo como el de arranque de mi dedicación a la poesía. Me di cuenta de que efectivamente no era tan difícil como yo me creía y que ciertas fórmulas que a mí me parecían tan virtuosas en la poesía de Rubén Darío, de Valle Inclán o de Villa Espesa, pues a mí también me salían y con un poco de paciencia encontraba solución a todos los problemas. Y entonces ya me decidí, sobre todo contagiado por el estímulo de la REA, a escribir todos los días hasta el punto de que descuidaba lo más importante, que era preparar las oposiciones a cátedras. Además, estos años, el año 18 sobre todo, es el año en que yo empiezo a interesarme por las formas más modernas y más atrevidas de lo que pronto se iba a llamar la vanguardia. Este año 18, al final, se publica el Manifiesto Ultraísta. Y al poco tiempo vengo a Madrid y entonces conozco a Eugenio Montes, a quien cito el primero, porque él fue el que me llevó a la tertulia de Cansinos. Conozco a Diez Canedo y conozco a Ramón Gómez de la Serna. Montes me prestó los libros de Huidobro, las revistas. Me entusiasmé con el creacionismo, sobre todo con los poemas árticos y ecuatorial. Los copié para devolvérselos a Montes. La copia se la mandé a Juan Larrea, que estaba entonces en Bilbao. Larrea insultó también de entusiasmo conmigo. Y ya, claro, pues ya terminé por escribir una carta de saludo a Huidobro y de mandarle algunos versos. Así se inició mi amistad con Huidobro, que me respondió muy amablemente. Y poco tiempo después, el año 22, me invitó a ir a París para que pasara una temporada con él. Gerardo, en 1919, dio una conferencia en el Ateneo de Santander y después en el Ateneo de Bilbao, llamada La poesía nueva. Ahí Gerardo ya apuntaba el nacimiento de una poesía que iba a romper, digamos, con una poesía del siglo XIX más hacia atrás. Pureza Canelo, poeta, directora gerente de la Fundación Gerardo Diego. En los años 20 va a París, ahí conoce a Huidobro, ahí conoce a toda la vanguardia histórica, parisina y europea, y a partir de ese momento él es un innovador de lo que puede ser en España la nueva poesía y rompiendo moldos y cánones con esa poesía experimental. ¿Cómo vino esto? Pues porque fue una persona muy curiosa de los movimientos y una persona estudiosísima y una persona cultísima que lo que quería era descubrir y llevarlo a su propia creación y lo transmitió después a su grupo generacional. En 1920, Gerardo Diego aprueba las oposiciones a cátedra y empieza a dar clases en el Instituto de Soria. Con su primer sueldo publica su primer libro de poemas, El romancero de la novia, el relato poético de un fracaso amoroso. Envía uno de los ejemplares a Antonio Machado. Yo le mandé una carta de salutación desde Soria al tomar posesión del instituto. Y le mandé una credencial. La credencial consistía en la edición del romancero de la novia, que era un librito muy chiquitín que hice yo de 100 ejemplares nada más para repartir entre amigos. Antonio Machado correspondió amabilísimamente primero con una carta, casi a vuelta de correo, a los dos días me contestó. Y después con un inesperado artículo en un periódico elogiándome mucho el libro. Y entonces, en las primeras vacaciones, yo me fui a ver a Antonio Machado. Salía su madre, la viejecita menuda, chiquitina, abríme la puerta. ¡Ah, es usted! ¡Pase, pase! ¡Ahora salta Antonio, ahora salta Antonio! Y Antonio, según las estaciones, salía con su traje oscuro, negro, todas las solapas llenas de ceniza aplastada y de manchas, o salía con una guayabera de verano que hacía un barbero, en fin, a charlar conmigo amablemente. Unos meses antes, Gerardo Diego había conocido a Juan Ramón Jiménez por mediación de León Felipe, que era amigo de sus hermanos mayores en Santander. La primera visita al poeta de Moguer no fue demasiado cordial. Estuve 4 horas, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Juan Ramón a contraluz y yo, viendo aquella silueta negra rodeado de aquel halo que me hacía un poco de daño a la vista, implacable conmigo a propósito de Vicente Huidobro y a propósito del creacionismo y de que era una lástima que yo, que tenía buenas cualidades, que me orientara por eso, que Vicente Huidobro era tonto. Yo, que me he pasado 20 años de mi vida leyendo la mejor poesía española y francesa y inglesa y universal y oriental, pues ya algo habría visto. Yo no he visto absolutamente nada. Bueno, y yo, claro, porque me atrevía, que además yo estaba atontado de las suposiciones, ¿no? Cuando le decía alguna cosa, enseguida me rebatía, y así estuvimos 4 horas. Luego tuve la amabilidad de escribir una larga carta un poco para disculparse, para decir, usted habrá sacado una mala impresión de mí, pero yo quiero explicarle a usted un poco más, y me animaba para que cuando yo volviera le fuera a ver y demás. Y así quedó la cosa. Juan Ramón no logró convencer a Gerardo, que siguió fiel al creacionismo y a Huidobro al tiempo que seguía practicando una poesía más tradicional. Empezaron a funcionar los dos Gerardos Diegos, como él los llamaba. El Gerardo Diego revolucionario y el Gerardo Diego clásico. El Gerardo Diego clásico, con toda la tradición que yo tenía de la escuela montañesa, que se ha sido siempre muy clásica, y de mi formación humanística en la universidad, y mi lectura constante de los clásicos, y mis estudios para oposiciones a cátedras, y mi gusto además por los sentimientos tradicionales, religiosos y familiares, ¿no? Pero por otro lado también el que veía la necesidad de una aventura, de buscar una poesía completamente distinta, en relación con el cubismo y con las formas más avanzadas del arte plástico y de la música, que yo comprendía perfectamente. Los demás camaradas no comprendían esto. Eso desde siempre ha extrañado muchísimo, y más que nunca entonces, en aquellos años. Pero a mí me ha parecido eso tan normal que lo he seguido haciendo toda la vida. Acercarse al verso clásico le gustaba tanto como a una poesía experimental. Y es más, nunca dejó de ser vanguardista ni creacionista. En los últimos poemas de su vida siempre tuvo su rasgo, su entidad de poeta creacionista. Nunca lo abandonó. Pero es que le gustaba la ruptura y le gustaba lo clásico. Él mismo presumía que lo mismo hacía un poema clásico que un poema vanguardista. Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de literatura española de la Universidad de Murcia, editor de los dos volúmenes de obra completa de Gerardo Diego, publicados por Pretextos. Pero en realidad, entre una poesía y otra, en eso que él llamaba poesía de creación o poesía de expresión, siempre hay lo que yo denominé permeabilidad, es decir, siempre hay un mismo Gerardo Diego. El poeta es él, y él, con su libertad creadora, con su afán de crear un mundo poético original e interesante, pero siempre hay una línea común, y ese es el Gerardo Diego. Luz de prendería para que el alma ría, aquella bicicleta jugando a la ruleta, el cascabel de Dios llama al sol el poeta. El término poesía de creación, Gerardo Diego lo acuña para referirse a su poesía de vanguardia, a su poesía creacionista. Es la poesía en la que la libertad es absoluta. Hay un poema de 1977, Crear, siempre crear, poner una palabra junto a otra, a ver qué ocurre. Las palabras se rozan como hormigas al paso, que se hubieran vuelto locas, y los arpegios se trenzan y se destrenzan. Eso es la poesía de creación. Y la otra, la que los estudiosos o los críticos facilonamente llamamos poesía clasicista o tradicional, esa sería la poesía de expresión. Pero ya digo que no hay una distancia absoluta entre esos dos conceptos, entre esas dos formulaciones de la poesía. Cada tema necesita una forma de expresión que se adapte a él. Elena Diego, hija mayor y albacea del poeta. Y realmente, cuando él pensaba en transcribir con palabras una emoción poética, tenía que buscar la forma más conveniente de hacerlo. De hecho, explica que a veces empezaba a escribir un poema y no le salía, y se atascaba y se enfadaba consigo mismo, ¿no? Hasta que se daba cuenta de que se había equivocado, que no era la forma correcta de hacerlo. Y entonces, cuando localizaba el canal adecuado, ya el barco circulaba tranquilo. Después de pasar 2 años en Soria, Gerardo Diego pide el traslado al Real Instituto Jovellanos de Gijón, que estaba más cerca de Santander, tan solo a 7 horas de tren, y donde vivía uno de sus hermanos jesuitas. Allí recibe un día una carta de Ortega y Gasset proponiéndole que colabore en una revista que va a sacar, la Revista de Occidente, una publicación que contribuirá a cohesionar lo que luego se conocerá como Grupo o Generación del 27. poco a poco yo los había ido conociendo a todos. Primero conocí a Salinas. Díez Canedo me habló de Guillén y me enseñó los primeros versos de Guillén, pero a Guillén le conocí en Valladolid el año 1924. A Lorca no puedo asegurar cuándo, pero antes. Desde luego debió ser hacia el año 21. Federico me decía, quédate a comer, y me quedaba a comer con él, o íbamos a tocar el piano, al piano de la residencia. Y a Damaso le conocí también por esos mismos primeros años de los años 20. De Alberti no tenía ninguna noticia hasta la publicación de unos poemas suyos que causaron gran impresión y que a mí también me gustaron mucho, que fue poco antes de los concursos nacionales de literatura del año 25. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llegó a ti, ribera de la Arlanza, peregrina al alzar mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades en ti de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales. Como tu negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales. Mudo ciprés en el fervor de Silos. En 1924, Gerardo Diego escribe Manual de espumas, un libro creacionista rotundo, y al año siguiente publica Versos humanos, del que formaba parte el famoso Ciprés de Silos. La obra compartirá el Premio Nacional de Literatura 1925 con Marinero en tierra, de Rafael Alberti. Yo cuando les explico a los alumnos la formación de ese grupo, les he dicho que se formaba por parejas, porque Salinas y Guillén se habían conocido hace muchos años y los dos tuvieron unas vidas muy paralelas. Los dos fueron sucesivamente lectores de español en la Sorbona, los dos se casaron con mujeres francesas. Larrea y yo teníamos otra amistad desde fines del año 12 y los dos habíamos sido compañeros de estudios en Deusto. Y los dos habíamos tenido los mismos ideales poéticos durante algún tiempo. Damas Alonso, para entonces era muy amigo de Vicente Aleixandre, que no pensaba todavía en publicar nada, pero que poco después se iba a revelar también en la revista de Occidente con una serie de poemas como un poeta de primer orden, y que han continuado siendo intimísimos amigos. Y en cuanto a Lorca y Alberti, no es que ellos fueran muy amigos entre sí, porque más bien eran rivales, pero sí que la opinión, por ser los dos andaluces, se convirtió en una pareja. En realidad, el paralelismo está en los dos poemas que dedicaron cada uno de ellos a Ignacio Sánchez Mejías. Ese grupo de amigos y conocidos, que publicaba en revistas de poesía y en otra de mayor autoridad, como Revista de Occidente, va a cohesionarse con motivo del centenario de Góngora en 1927. Un homenaje en el que Gerardo Diego tuvo un papel fundamental. El verdadero organizador del centenario fui yo, porque a mí Góngora me entusiasmaba por las dos vertientes, por la vertiente de poeta y por la vertiente de historia literaria y de catedrático. Y ya formamos una especie de comisión. En el año 26 nombramos a Alberti secretario, para que él se encargase de escribir las cartas y de recabar las adhesiones o las colaboraciones. El tiempo iba pasando y las adhesiones y sobre todo los trabajos que habíamos distribuido entre todos, sobre todo la edición de las obras de Bunker, que era lo más importante, no acababan de cuajar. Esta era la parte más importante y más seria del homenaje. Hacer toda la poesía de Góngora limpia, ordenada, a ser posible fechada y unos sencillos prólogos. Y luego ya me reservé un tomo séptimo, que era el homenaje a Góngora de la poesía española desde sus contemporáneos hasta Rubén Darío. Damaso hizo el suyo, el libro de las soledades, en su magnífico estudio. Yo hice el mío. Cosío hizo los romances, y estos fueron los tres tomos que salieron. Luego, Salinas y Guillén, que eran buenísimos amigos y que trabajaban con gran primor, pero que por eso mismo estaban llenos de escrúpulos, no acababan de encontrar el momento de darse por satisfechos de su ordenación y del texto. En cuanto a Alfonso Reyes, que andaba con sus embajadas mexicanas, estaba fuera de España entonces, tenía que hacer las letrillas. Y unos por otros, lo cierto es que ninguno de ellos lo entregaron a tiempo y hubo que prescindir de estos tomos. Hicieron un viaje juntos a Sevilla y, como gesto de rebeldía juvenil, Gerardo Diego, en una época de esplendor de este tipo de publicaciones, decide fundar la revista Carmen y un suplemento en broma, Lola. Hubo también un toque de humor donde menos se esperaba, en la misa que él sugirió hacerle a Góngora. Una anécdota que contaba a menudo a su hija Elena. Yo creo que lo propuso mi padre, que como Góngora era sacerdote, que había que recordarle como creyente y que una misa funeral era lo correcto. Y entonces solicitaron a la parroquia de Santa Bárbara una misa funeral. Y al final de la misa, el sacerdote, que no debía tener muy claro quién era don Luis de Góngora, pues vio ahí en primera fila unos señores muy serios y se acercó a dar el pésame. Y no sabía el pobre señor a quién dirigirse. Y entonces todos se volvieron hacia Bergamín haciéndole una seña tal. Y decía papá, claro, Bergamín es el que la cara más triste tenía, porque como tenía esa cara así tan larga, y ya le dio muy solemnemente el sacerdote el pésame al bueno de Bergamín. En 1932 se traslada como catedrático a Madrid al Instituto Velázquez. Es el año en que aparece su polémica antología Poesía Española 1915-1931, que aglutina a los poetas de la joven generación y de la que publicará una edición ampliada 2 años después. Siguen siendo amigos y llegan nuevos miembros al grupo, aunque empiezan a perfilarse divergencias en su visión de la poesía. Porque unos empezaron a hacer una poesía más o menos tipo surrealista, como Alexandre, que fue el primero que empezó, o Zornuda, y otros dieron también más calor y más pasión a su poesía. Alberti cambió también de pronto y empezó a hacer los libros más llenos de frases más o menos fuertes contra la burguesía y de tipo político. Sin embargo, nosotros nos seguíamos tratando y estimándonos y queriéndonos como siempre. Y nos veíamos siempre que había ocasión, en cenas o en tertulias. Pero ese tiempo es también la llegada de Neruda a Madrid. Neruda también tenía tertulia en su casa. Vino a coincidir con la llegada de Miguel Hernández, que venía aquí a perfeccionar su formación literaria espontánea, pero ya tan rica y tan llena de dones naturales. Luego ya vino la República, se fueron enconando más las cosas dentro de la misma República, en distintos bandos, viniendo a coincidir todo esto con mi marcha de Madrid, mi vuelta a Santander. Fue entonces cuando un grupo de amigos y admiradores de Juan Ramón fundó en Sevilla una revista para exaltar el tipo idealista y de belleza de la poesía. Y, en cambio, Neruda fundó El Caballo Verde para la Poesía, que lo editaba Manolo Alto Laguirre, en que sostenía que la poesía debía tener las manos sucias y mancharse con el léxico de todos los días y estar reflejando todas las realidades del momento. Con este motivo se enzarzó una polémica tremenda entre Neruda y eso. Y a mí me pidieron los amigos, Neruda y Alto Laguirre, una especie de adhesión para estar en contra de Juan Ramón. Yo les dije que no, que esto era como una guerra civil dentro del Frente Popular, entre republicanos por un lado y comunistas o socialistas por otro. Y como yo no pertenecía a ese frente, ni me había metido nunca en política, ni me interesaba la política, yo prefería quedarme en casa, que no contasen conmigo para esas guerras intestinas. En 1934, Gerardo Diego se casa en la localidad francesa de Sainte-Gaille, al pie del Pirineo, con Germaine Marin, una joven francesa a la que había conocido 5 años antes y con la que tendrá 6 hijos. En esta época tuvo lugar su viaje de 3 meses a Filipinas en misión cultural con el científico Julio Palacios. Cuando me disponía por estar de catedrático interino en Madrid con una promesa más o menos firme de que me iban a dar la cátedra enseguida, pues me llaman un día por teléfono el Ministerio de Estado para proponerme ir a Filipinas. Yo les dije, bueno, miren ustedes, yo no tengo nada así especialmente preparado y sobre todo yo no sé inglés para hablar en Filipinas, que estaba entonces bajo dominio norteamericano. Y me dijeron, bueno, si usted lo que tiene que hacer es nada más que defender el español, es decir, demostrar que allí la gente entiende el español y hacer todo lo posible por la cultura española. La guerra civil le sorprende en Francia, en el refugio familiar de Sainte-Gaille, y allí permaneció durante más de un año. Volvió primero a Santander y, al terminar la contienda, a Madrid, a una cátedra, al Instituto Beatriz Galindo, en el que dará clases hasta su jubilación en 1966, a los 70 años. Tras la guerra publica dos obras importantes, Ángeles de Compostela y Alondra de Verdad. Y fueron pasando los años y Gerardo Diego fue alternando sus clases con conferencias, veladas poéticas, conferencias concierto, críticas en los periódicos. En 1947 fue elegido académico de la Española. En casa papá era papá y ya está. Y la primera vez que tuve conciencia de que mi padre, además de papá, era más, fue cuando le eligieron en la Real Academia Española. De repente, la vida tranquila, familiar, se vio complicada, con telegramas, con cartas, con llamadas. Aquello, de repente, fue una especie de invasión. El poeta tiene una forma de ver el mundo muy especial, pero es un niño, no lo percibe, naturalmente, ¿no? Yo pienso que es algo que impregna tanto al ser, que mi padre era poeta por naturaleza. Yo creo que eso no se puede adquirir, se nace o no. Y eso se traduce en un ensimismamiento frecuente en él. Pienso ahora, visto a distancia, que gracias a esa capacidad de abstracción del mundo que le rodeaba, pudo realizar la inmensa obra que hizo. Pues en esos momentos de aparente ausencia, él estaba en su mundo trajinando las palabras y trabajando en sus sueños y en sus ideas. Están todas, también las que se encienden en las noches de moda. Nace del cielo tanto humo que ha oxidado mis ojos. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé escribir a máquina sin ellas. Ellas lo saben todo. Graduar el mar febril y refrescar mi sangre con su nieve infantil. La noche ha abierto el piano y yo les digo adiós con la mano. La música ocupaba un lugar central en su vida y es el sostén de su poesía. Su creacionismo tiene, de hecho, una raíz musical. No se puede concebir la poesía de Gerardo Diego sin la música. Amigos suyos como Manuel de Falla y Óscar Esplá le animaron a dar el salto a la composición musical, pero él nunca se atrevió. La música es el telón de fondo de mi infancia, ¿no? Mi padre tenía un piano que era el corazón de la casa. Lo más importante casi era el piano, intocable por parte de los niños. Y ese Chopin tocado por él, ese Granados o Debussy o Falla, es algo que lo llevamos todos dentro. Hasta tal punto que a mí, para escuchar esa música ahora, tengo que tener el alma muy serena, porque me revuelve tanto, me recuerda tantas cosas que no siempre. Él decía que hubiera preferido ser músico a poeta, pero la verdad es que fue las dos cosas. Pureza Canelo, poeta, directora gerente de la Fundación Gerardo Diego. Fue un buen intérprete y, sobre todo, un teórico y un crítico musical de primer calibre. Daba las famosas conferencias concierto, que consistía en que hablaba sobre un músico y después lo interpretaba. No se comprende ni la vida, ni la obra, ni la figura, ni la personalidad de Gerardo Diego sin la música. El musicólogo Federico Sopeña, fallecido en 1991, se refería así a Gerardo Diego en un homenaje que le dedicaron en el año 1973. Hizo en varias temporadas crítica musical y la hizo el maestro, con pasión y sobresaltándonos de repente con rasgos de extrema poesía. Hace solo 9 días, al decir en un artículo que la música de Scriabin besa nuestras llagas, decía en 3 palabras lo que para nosotros es fatiga de largo ensayo. Alonso Peña, que además de historiador del arte fue sacerdote, acertó también a definir otro de los aspectos del poeta, su religiosidad. Creo que debo decir, como sacerdote, que Gerardo, en su tocar y en su oír, vive una experiencia de muy honda fe. Gerardo jamás ha sido católico de profesión, pero su catolicismo practicante, su bellísima, transparente limpieza moral, la dorada modestia de su vida, son al cabo de los años testimonio. Gerardo, hombre de comprensión, hombre de talante muy liberal, conserva de ese liberalismo el de la religiosidad como experiencia muy íntima y el del innato pudor para expresarla. La religión era una religión muy profunda, pero cuando es muy profunda no es nada folclórica, digamos, no se exterioriza mucho, ¿no? De puertas adentro, en su forma de sentirla, en su forma de vivirla, en todos los ámbitos, en el ámbito de la amistad, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la creación. En su poesía también dejó constancia Gerardo Diego de otra de sus grandes pasiones, la tauromaquia. Una afición que se despertó en él de niño jugando a los toros en la Alameda de Santander. 1, 2, 3, 7 lances, columnas de un monumento. No se deshaga en romances, que no se lo lleve el viento. Falta la cúpula alta, la rotonda que se exalta sobre la teoría jónica. Y la torera cintura, flor de elegancia, clausura pura, la media Verónica. Efectivamente, la pasión por los toros, pasión compartida con mi madre, que aunque francesa era una buena entendida de toros y siempre iban juntos, siempre que podían, iban juntos a las corridas, tuvo mucha admiración por muchos toreros, tuvo amistad con muchos de ellos y realmente conocía el mundo del toreo y conocía la fiesta en la técnica taurina. Gerardo tiene un libro impresionante con todas las suertes del toreo, que es La suerte o la muerte. Decía Carlos Busoño que La suerte o la muerte era uno de los grandes libros de poesía del siglo XX. En Gerardo, la unidad y lo esférico de su obra está en la variedad. El gran poeta taurino, el poeta religioso, el vanguardista, experimental, el clásico. Es una obra tan poliédrica que es difícil de abarcar, y sus poemas sobre la geografía española, sobre las costumbres, los pueblos blancos, Ángeles de Compostela, Soria sucedida. Era en Numancia, al tiempo que declina la tarde del agosto, augusto y lento, Numancia del silencio y de la ruina, alma de libertad, trono del viento. Pero en esos largos años de franquismo, Gerardo Diego no olvidó a sus amigos de generación que habían emprendido el camino del exilio. Gerardo es el muñidor del 27, porque él no perdió nunca el contacto con el exilio. Los grandes compañeros de generación, el mismo Juan Ramón, que era mayor, pero Cernuda, Prado, Alto Laguirre, Alberti, todos se van al exilio, y el contacto es siempre Gerardo. Siempre estuve en contacto con ellos. Era el reclamo de que se había quedado junto con Dámaso, Alonso y Vicente en España. Los unió el exilio. Y lo que los unió muchísimo, y es un dato muy interesante, es que Gerardo Diego inventó un género literario o radiofónico que eran los radiotextos. Gerardo estuvo desde 1947 a 1978, 31 años, escribiendo radiotextos para el tercer programa de Radio Nacional. En total, 2.200 radiotextos, que era sobre panorama poético español. Era la radio exterior en aquel momento. Y fue el enganche con Hispanoamérica de Gerardo y el nexo del exilio, que mandaba mensajitos y las novedades de lo que ellos hacían allí y de lo que los estaba haciendo aquí. Se ha intentado, yo creo que muy injustamente, decir que la generación del 27 se rompió con la guerra. Primero, el término de generación, mi padre siempre lo rehuyó, no le parecía un término muy apropiado. Decía que era un grupo de amigos, esencialmente amigos, que coincidían en el amor a la poesía. Esas personalidades tan diferentes que estuvieron tan unidas en un momento de juventud, cuando llegó la guerra y tuvieron que dispersarse geográficamente y que hubo tensiones ideológicas, pero no se rompió la amistad. Yo doy fe que esa amistad pervivió hasta el último segundo y que mi padre siguió siendo amigo de Rafael Alberti, siguió siendo amigo de Salinas, siguió siendo amigo de Guillén, de Larrea, de Manolo Altolaguirre, de Cernuda, y la amistad era más lejana con Cernuda o con Emilio Prados, al que no conocía físicamente y lo conoció el año 58 en México. Y las cartas a la vuelta de mi padre de aquel viaje a México en el que fue el reencuentro con tantos allí, esas cartas últimas son emocionantes. No está el aire propicio para estampar mejillas. Se borraron las flechas que indicaban la ruta, más copiosas de pájaros para los que agonizan. Se arrastran por los suelos nubes sin corazón y a la garganta trepa la impostura del mundo. Hicieron una labor los que se quedaron de silencio y de trabajo y mantuvieron la llama viva de la poesía en España. Vicente Alessandre atendía a los poetas en Vitoria, Gerardo en el Gijón o donde fuera, y Dámaso de alguna manera era más intelectual, más a la academia. Quizás su respeto por la libertad, la propia y la ajena, le permitió salvar la amistad con sus compañeros del 27 por encima de las diferencias políticas. Era una persona muy liberal en todos los aspectos de la vida. Y en el familiar también. Nos dejó a los hijos escoger lo que quisiéramos, estudiar lo que quisiéramos, sin ninguna presión de ningún tipo, ¿no? Para mi padre la libertad era algo esencial, la suya y respetar la de los demás. Respeto a la libertad del otro. Si era el hijo, el hijo. Si era el amigo, el amigo. El amigo pensaba lo que tuviera bien pensar y le pareciera justo pensar. Y él se guardaba muy mucho de interferir en aquello. Eso no quitaba para nada su respeto al otro y su amistad con el otro. A pesar de su extensa y fecunda obra poética, le gustaba alardear de su vagancia. Afirmaba con sorna que como un vago de siete suelas como él había podido recibir la medalla de oro del trabajo. Eso lo decía él, que era vago. Yo creo que para nada. Lo que pasa es que hay formas distintas de trabajar. Los viajes, por ejemplo. ¿Cómo es posible que una persona vaga hubiera hecho lo que él hizo de esos viajes, de esas giras de conferencias, con aquellas condiciones tan precarias de viajes, en segunda, por supuesto, cuando no era en tercera, en aquellos trenes de humos y chispas, tan ruidosos y tan incómodos? No sé cómo él decía de sí mismo eso, porque todavía quería abarcar más. Pero es enorme el trabajo desplegado de Gerardo. Algunos dicen, ¿pero cómo tenía tanto tiempo de todo? Profesor, con una familia numerosa, conferenciante, viajero, articulista. Es que no perdió ni un minuto. Siguió escribiendo y obras de vejez, como Cementerio Civil o Carmen Jubilar, dan muestra de su fuerza poética hasta sus últimos años. En 1979 recibió el premio Cervantes exequo con el argentino Jorge Luis Borges. En su discurso, Gerardo Diego habló de la simpatía que irradia el autor del Quijote. Cervantes se alzó con la monarquía del idioma por un puro azar de simpatía. Otros le superan en esto o en lo otro. Ninguno le alcanza en la virtud de congraciarse inmediatamente con el ánimo de cada lector, de hablarle y sentir el lector, que es así, de tú a tú, de corazón a corazón. Y por eso su lengua es ya hoy de todos y se ha convertido en el campo donde convergen americanos y españoles, poetas y eruditos, innovadores y arcaizantes, académicos y rebeldes. Como dijo alguien, bajo su máscara académica siguió alentando al poeta de vanguardia. Para José Hierro fue la llave que abrió la puerta a los contemporáneos. Y Bousoño insistió en que para los jóvenes fue como un rocío fresco que les sedujo con su aire juvenil. Gerardo Diego dejó su obra ordenada para evitar a los estudiosos el esfuerzo de orientarse en su largo y complejo laberinto poético. En sus más de 65 años dedicados a la poesía, alrededor de 40 libros más un centón de hojas con poemas inéditos y olvidados que no se habían integrado en ningún libro. Uno de los signos definitivos de la poesía de Gerardo Diego es que, ante todo, lo que tenía en gran medida era una gran fe en la poesía, como instrumento de expresión de sí mismo, pero también como instrumento de comunicación para llegar a los demás. Francisco Javier Díez de Revenga, estudioso de Gerardo Diego, editor de su poesía completa. Hay momentos en que Gerardo Diego habla de la poesía también como una especie de regalo y también como una posibilidad de vínculo entre el autor y el lector. Por eso los cauces de expresión pueden ser variados, por eso los temas pueden ser tan diversos y por eso también la forma de expresar esos temas puede llegar a ser tan compleja. Vosotros sabéis que yo no puedo hablar, sobre todo cuando estoy bajo el ímpetu de una emoción que me arrolla, y que todo lo que yo puedo decir lo digo justamente en mi poesía. Me confieso en ella y desde esta confesión quiero también comulgar con todas las demás almas amigas de la poesía y de la palabra. Gerardo Diego murió en Madrid el 8 de julio de 1987, a los 90 años de edad. Todo lo que llevo dentro está ahí fuera. Se ha hecho fiel a sí mismo mi evidencia. Gerardo Diego, tradición y vanguardia en la poesía. Un programa de Modesta Cruz. Edición Amparo Hernández. Narradora Modesta Cruz. Con la voz de Javier Lostalé. Realización y dirección Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.